as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world still astounds you. It's time you look at a star. Stay free, where no walls divide you. You're free as a roaring tide, so there's no need to hide. But only worth living, 'cause you're born free. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended. Commonplace into the rare, somewhere in space, I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more. more. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yeah.

quiero ser parte tuya. Dentro de ti siempre estar. Ser quien construya alegría y felicidad. Seré quien vele tu sueño y daré gracias al sol que me hizo dueño, me hizo dueño de tu amor. Sha-la-la-la-la. Oh, mami, mami, mami, blue.

penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú así, así. Eres tú. A Cookie Radio. Toda mi esperanza eres tú. Eres tú como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, eres tú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Gracias! Tiempo que perdí ha de servirme alguna vez. cuando se cure bien mi herida.